No importa que me hagas, güey, no más con que no me dejes. ¡No más no me dejes, prieta! No importa que me hagas, güey, no más con que no me dejes. Así le dijo José a la mujer que más quiere. No pienses que es por amor, más bien porque me conviene. Alergia le da el trabajo, cuando trabajas enferma. Tratándose de gorrear, es bueno para la cerveza. Para eso no está cansado, ni le duele la cabeza. De veras que vaquetón es un vato mantenido, come y se viste del welfare, del que le dan a sus hijos, por eso vive contento en la tierra de los gringos. Welcome company, queso, mi joy, first boys, man. Tu esposa trabaja a diario en un empaque de fruta. Eso es que no le importa que su esposa ande de pura falda cortita. Confieso que a mí me gusta. Ese sí que tiene concha como si fuera armadillo. Su esposa le da $10 para que cuide a los niños. Ella se va a cotorrear todo el sábado y domingo.